Mon amor, Moncho Rey. Oye, weón, ¿qué haces con esa groupie, perro? El rap es protesta. What? Porque eso aquí no vale. De no ponerle ritmo, menos pa' la yale. Que si hablo de party paso a ser de comerciales. Y esa es la que vivo, pa. Usted espera que le grabe lo que quiera y no hay manera, no me sale ya. No estoy pa' lo que tú quieras, pa. A un debate en que la vieja, que la nueva, que al novato no hay que prestarle el cassette pa' que la vea. Que le cueste el rap. O que se acueste si poncea. Yo prefiero que hayan miles pa' este ritmo que la lleve a guacho. No hablan de mujeres, no son machos. Quieren rap protesta, yo no callo. El moño no agacho. No me inspiran a esa vaina. Se me cruza una bien diabla y se me va arrancando el callo. Oye, ¿qué es lo que esperan de mí, pa? Que escriba lo que quiero oír. Esperan de uno si uno no está pa'l huevo. Si el rapeo es libertad, es la que vivo, es la que veo. Dicen que cambié de rumbo, que la hice por la fama. Que no sigo siendo el mismo, que la vendí con mis panas. De todas partes dicen que hay que mantenerlo real. Yo por mi línea voy piola, con mi ritmo original. Sigo represente cerro, con mi clica, mi familia. Mi cuadrilla de humildad, parado en la misma esquina. Lo que quieren escuchar, por acá no se respalda. Del sur de Chile, niga, el mensaje quedó en la banca. Anti-rapper, anti-yuta, voy antiguo, no es falso. Respeto mi comuna, mi pana, por lo tanto. Oye, ¿qué es lo que esperan de mí, pa? Que escriba lo que quiero oír. Dímelo. ¿Qué esperan de mí, pa? Oye, mi respeto es pa' los bienes.